por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte del show, escuchaste a Adeline con su canción Take Heart. Punto Extremo. Cruzar este valle escabroso es mucho más tranquilo cuando estoy a tu lado. Llegar al otro lado y encontrar la luz es tan fácil si es que andamos juntos cuidándonos. See me, then you don't book it right. I don't believe in magic. Fire, kites, drifting through the skies up on high. I for you, but Slayer llegó a tus oídos con su tema The Valley. Punto extremo. Y encontré el amor verdadero en tus brazos. No pensé encontrarlo en ningún lugar, pero tuviste que ser tú la persona indicada, la persona destinada por Dios para que estemos juntos. I'm Soy Jesús Beltrán y ahora se cierra una edición más de Punto Extremo. En esta ocasión me despido con Decipher Down y su tema Ride With Me. Ven y cabalga conmigo hasta el infinito. Cuídate y pórtate bien. Adiós. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.